Che capisco di un organo, boludo. Vendi un organo. Se va a vendere il compagno che va a canario. No. Però no. Però questo lo provo con te. Che ne? Impressionante sono la foto. Però io in primera mano come si fa? Impressionante. È una zona di Cancun. No? Mi chiede me dice, tu sei da Ibero, tu nella plaza, non è la plaza, perché io sono un minuto. E che recorrió, se recorrió la ruina fue mi tío. Y el otro, el socio, que es el cuñado, vivió en Barcelona, 11 años. Le dije, te hago una pregunta. La Sagrada Familia de la Ruina. ¿Es realmente tan impresionante? ¿La qué? ¿La qué? ¿Por qué? No, yo a Gancha fui hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿La gente poco tú que están pensando que están tiradas en este libro? No. Yo fui a ver a Messi, que se fue y Sagrada. ¿Qué es eso? Lo que nos pediste era el olmo. 11 años. 11 años vivió. No conoció nada. No conoció nada. Nada. Como el otro amigo que fue. Y uno le pregunta, ¿sí, la zona de los lagos la viste? No, pasé de noche, íbamos rápido para llegar más rápido. ¿Qué hijo de puta? Y a la vuelta, no, también, ¿viste? Pasó rápido. Siempre es rápido. Es una mezquita de cajetes, ¿no? Todo rápido para llegar a la plaza. Y no. Y bueno, yo nací en unas épocas también. Yo andaba así en una época también. Pasa que pasa. Bueno, si quieren bajar un poquito, ya para que no se queden tampoco totalmente oscuras, no voy a apagar la luz. Bueno, para el día viernes a la tarde voy a dejar las preguntas para que sepan que empezamos a trabajar. No las hace hoy, el viernes. El viernes bueno, la clase pasada estuvimos viendo la etapa formativa en el área mesoamericana. No habíamos llegado a verla en el área peruana, ¿verdad? Voy a presentarles entonces las imágenes de este formativo en el área mesoamericana para que ustedes asentada la visibilidad de lo que estábamos hablando, porque muchas veces los dibujitos no alcanzan a representar esa complejidad y esa vía aldeana formativa previa al surgimiento de los primeros estados en el área de México, Guatemala y también Honduras. Bueno, en este gráfico, ¿se acuerdan? Yo les había presentado cómo se iba generando desde el pasaje del Socino de los Chinos, toda la transformación de sociedades cazadoras y colectores del arcaico. Habíamos llegado a la fase furrón a partir de los 2300 y de esa forma veíamos ya un pasaje de pueblos hacia la zona de las tierras bajas. Bueno, respecto de las tierras bajas, habíamos hablado de la importancia que van a tener precisamente estas zonas de los estados de Tabasco y Veracruz para el desarrollo o gestación de esas sociedades productoras de alimento. No van a estar solamente concentradas en esta área, así como se desarrollaron en la Sierra Madre de México esas primeras comunidades arcaicas y algunas empezaron a utilizar como explotación de recursos agrícolas en la zona de la selva, otras se van a ubicar hacia la zona de la costa de México, y vamos a encontrar aquí también, como por ejemplo en esta zona de Mujalbán, un desarrollo posterior que también va a desembocar en sociedades destacables. Bueno, aquí pueden ver ustedes todo este drenaje de ríos hacia esta cuenca que es el Golfo de México, en el Caribe, y cómo los distintos momentos, fases de desarrollo hormiga van vinculados a el drenaje de esos ríos. Acá podemos ver la primera fase de San Lorenzo, luego la segunda fase de la Venta, ubicada ya más sobre la costa, y la última de ellas, Tres Zapotes, que se ubica inclusive mucho más cerca del afloramiento del volcán Tuxtla, que dijimos era dentro del desarrollo olmeca un lugar muy destacado en el paisaje. Aquí, por ejemplo, en esta zona de Cerro Las Mesas, vamos a ver emerger las primeras ciudades estatales en la zona de la cuenca de Golfo, mientras en las tierras altas de México empezará a desarrollarse Teotihuacán. Bueno, aquí vemos un poquito más en detalle lo que vemos constituyen los aspectos principales de este paisaje de la cultura olmeca. Aquí en esta zona vemos todo el ámbito que rodea al afloramiento de los basaltos vinculados con el volcán Tuxtla, que están ubicados aquí, lo ven, San Antonio Tuxtla, y todo esto es basamento basáltico, que fue entonces el lugar de aprovisionamiento de rocas con las cuales se confeccionaron esas grandes cabezas colosales olmecas y se hicieron todos esos traslados de roca a lo largo de muy boscosos trayectos. Fíjense que basaltos desde este lugar se trasladaron hasta lugares como San Lorenzo y también se trasladaron hasta La Venta. O sea que tuvieron que atravesar zonas de mucha selva densa, abriéndose espacios en la selva para trasladar esos bloques, cruzando también cuencas hídricas que indudablemente eran espacios de acudir. Y yo nos habla entonces de una importante fuerza de trabajo, de inversión, de gente, horas hombres, puestas en trasladar esas rocas. Bueno, aquí está el cuadro, ustedes van a encontrar entre la bibliografía, si no la tienen ya, pídansela a la fotocopiadora. Hay dos cuadros, uno para el área mesoamericana y otro para el área andina, en la que desde el conocido al clásico y el postclásico van a quedar desplegadas distintas culturas que se desarrollan en las distintas áreas. En cuanto al área de México, y el área maya, podemos ubicar para la etapa formativa en el área de México la cultura olmeca con San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Y para el área maya vamos a ver desarrollarse esta cultura de Izapa y Caminal Cuyú, que son están ubicadas en Acasta Izapa y Caminal Cuyú, que está ubicada un poquito más hacia el sur de Izapa. Esta área es el actual estado mexicano de Chiapas, que también fue un lugar al que llegaron algunas influencias olmecas. Los olmecas tuvieron una intervinculación a nivel de intercambios de recursos destacados con el área de Mesoamérica, especialmente con el área selvática. Eran pueblos que estaban adaptados a esa forma de ambiente y por lo tanto siguiendo esos lugares que se expanden en todo lo que es el Petén del sur de México. El Petén es una selva, ¿sí? Y también abarca la selva guatemalteca. Dentro de esa franja se expandieron ideas y objetos olmecas que aparecen vinculados con también en esta área lo que va a ser el surgimiento de la cultura maya. Bueno, aquí vemos los lugares que ocuparon San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Mientras que paralelamente en el estado de Guerrero van a desarrollarse algunos otros centros que también van a tener esta actuación en el sufrimiento de ciudades y estados. Bueno, aquí vemos lo mismo, representado quizás la topografía un poco más clara del volcán Tuxtla, las elevaciones, la serranía, cubiertas por vegetación selvática, y los principales sitios arqueológicos que hacen en la costa del Golfo, Tabasco y Veracruz, a la cultura colonial. Bueno, aquí vemos las cabezas colosales, que realmente son colosales, porque si uno se para frente a estas esculturas, tienen hasta 3 metros de altura, o sea que un individuo llegaría aproximadamente hasta casi la mitad, ¿no? Unos 50, unos 60 se llegaría a encajar. Fíjense, como les decía en la clase pasada, los rasgos que presentan estos guerreros, que son rasgos que van a ser un ícono dentro del estilo olmeca, de narices anchas, bien, las bases de narices anchas son amerindias, pómulos salientes, también amerindios, labios gruesos, con las comisuras de los labios hacia abajo, que van a estar vinculados, les decía, con el jaguar. Y ojos más bien almendrados, con el párpado superior destacado, vinculado con la plica mongólica, que de la que habíamos dicho es un rasgo amerindio de un fondo premongoloide anterior. Habíamos dicho que estas cabezas están vinculadas con personajes destacados, guerreros, que tienen un fin, desde el punto de vista de la información que se quiere preservar o de dejar constancia en memoria para las generaciones posteriores, que son íconos de la importancia de ciertos linajes que surgen ya la emergencia de élites gobernantes. Algunos de ellos, les había dicho yo, han sido mutilados en varios sucesos que acontecieron en San Lorenzo, la primera parte de la cultura olmeca, es decir, que había habido incendios, destrucciones, y muchas de estas cabezas aparecen con mutilaciones, con golpes, buscando indudablemente destruir una imagen o una historia que a algunos indudablemente les resultaba imposible de sostener. En las tumbas de estos individuos no se han encontrado casi restos esqueletarios. ¿Por qué? Porque la conservación de los restos óseos, restos orgánicas, en ambientes de selva ha sido muy difícil, y prácticamente restos óseos no hay. Se han encontrado, sí, por supuesto, las tumbas, en algún que otro caso, una muy frágil conservación de los restos, pero hay tumbas muy destacadas que aparecen con esos bastones, con esos mandos tallados, que también tienen los íconos propios de la cultura olmeca, estilo olmecoide, de ojos almendrados, narices anchas, pómulos salientes, y las bocas con las comisuras hacia abajo. En el caso de la isla La Venta, como les dije, que La Venta se hizo en la isla, y probablemente buscando la posibilidad de mayor control frente a las invasiones o los ataques, en esa isla se construyó un centro ceremonial. Todo lo que era la ocupación de viviendas y de otras actividades dentro de la sociedad estaban fuera de la isla, rodeando a esa isla. Les dije que este sitio, por lo tanto, es un sitio que nos muestra una muy elevada planificación. Muy elevada planificación, quiere decir que se hacía una construcción expresando en la cosmovisión del mundo, y hasta se hacían ceremonia fundacional, como es el caso de la venta. La venta se construyó con una idea muy elaborada, previa, y lo que ustedes están viendo acá es una máscara o una imagen de un jaguar muy elaborada con mosaicos hechos en jade. Y el jade es una materia prima, semipreciosa, que no es fácil de conseguir. Hay que remontar interacciones y fundaciones a distancia con la zona más al sur de la costa del Golfo hasta llegar hacia la zona de Belice, por ejemplo, que está rodeando la península de Yucatán, y poder encontrar estas fuentes de jade que no eran fáciles de obtener. Con ese jade, fíjense, se hicieron estas máscaras, esta máscara de un felino, que sería claramente una representación icónica bien clara de la ascendencia de los olmecas fundada en la selva y en la fuerza. Lo que están viendo en esta otra imagen de la derecha, abajo, es esta colina, esta representación que yo les había dicho, tiene la venta sobre una plataforma de una estructura poligonal que asimila, o se asimila, se asemeja a el volcán Tuscola. Y fíjense el lugar importante que ocupa. Esta imagen que ustedes ven de este sector dentro de la isla La Venta, que está ampliada después más abajo, es la primera excavación que se hizo en la isla. Fue en la década de los 60, pero a medida que transcurrió el tiempo se ampliaron las excavaciones y hoy ya tenemos una imagen mucho más extendida de lo que fue este centro ceremonial. Aquí vemos esta plataforma, acá, como pueden ver, estos círculos eran dos cabezas colosales con la colina o montículo piramidal en el centro. En el centro de toda esta calle, por así decirlo, o eje, a partir del cual se distribuyen las construcciones realizadas en el centro ceremonial. Hay una serie de otras plataformas y sobre estas plataformas se destacaron de piedra labrada que realmente están marcando la narrativa histórica de personajes o de dejar constancia y memoria de sucesos y acontecimientos. Los lugares de emplazamientos como estos están acompañados también con otras esculturas y algunas piedras erigidas que reciben el nombre de estelas. Las estelas son piedras planas de aproximadamente 20 a 30 centímetros de ancho que eran y de unos 2 a 2 metros y medio de alto, que de un lado y del otro presentaban diseños, dibujos con una serie de personajes y objetos que están claramente mostrando la necesidad de dejar constancia de esos sucesos, que de alguna manera son páginas de historia, de historia oficial, que van contando quiénes se fueron sucediendo a lo largo del tiempo y de alguna manera van legitimando el poder de determinados gobernantes que van a quedar representados en la generación siguiente con sus hijos, y de esa manera se va legitimando un poder de carácter hereditario. Todo esto está fundado en una organización sociopolítica de nivel de las jefaturas, de nivel de los cacicazgos, todavía no estamos muy implementados. Recuerden en el caso del neolítico europeo, recuerdan que hablábamos a través de la observación de los interratorios, cómo se había ido dando la complejidad del desarrollo de estas jefaturas, ¿no? De una jefatura que es con un carácter laxo de quien dirigen hasta una jefatura hereditaria. Bueno, estos hechos que van mostrando los sucesos a través de personajes que se suceden unos con otros, nos van mostrando cómo se construyen las ideologías y el dejar constante memoria de la identidad del pueblo de estos procesos que generan las jefaturas hereditarias. También vinculado con la Olmeca van a aparecer pinturas rupestres, una tradición que nos va a seguir también los mayas, de hacer narrativas de acontecimientos o personajes pintadas que puedan ser vistas y que por lo tanto, además de la piedra grabada, puedan por los colores generar un interés o atraer la atención hacia quienes están dirigidos. Y en general, el común de la gente que a la que se busca consensuar y se busca integrar dentro de una organización social. Bueno, este personaje es un personaje que me parece realmente muy significativo en este momento del Olmeca, porque es un personaje que tiene ya todos los símbolos de un protagonista del sistema de creencias de tanto el mundo mesoamericano mexicano como del área maya, que es este personaje llamado Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se forma con dos palabras, que es el Quetzal, que es un pájaro. El Quetzal es como un guacamayo con unas plumas de colores espectaculares, que en lengua náhuatl o náhuatl, que es la lengua que hablaban los aztecas al momento de la conquista, significa Quetzal. El guacamayo es el Quetzal. Y Coatl es la serpiente. O sea, un ave y una serpiente que unidas forman un personaje al que se lo identifica con un dador de bienes universal y fundamentalmente con el intercambio y con el comercio. Se identifica en tiempos ya donde se puede dejar constante escrita en los códices o en las crónicas de los europeos, pero que vamos a ver representado icónicamente en muchos aspectos arqueológicos desde muy temprano. Este personaje tiene esos rasgos del Quetzal a través de las plumas y también al mismo tiempo de la serpiente, que están formando parte de este personaje que aparece pintado en algunos frisos. Y también hay algunas cavernas en la selva que tienen estas pinturas vinculadas con el mundo olmeca, están techadas, son hechas al carbón, por lo tanto extraídos de pigmentos se pueden datar porque son sustancias orgánicas y han permitido remontarlas a los momentos de esta formación olmeca de la fase de la venta. Fíjense ustedes que está citado la figura antropomorfa y la figura del jaguar, ¿no? Y hay una vinculación o relación sexual profunda, eso que claramente nos remonta al jaguar como un animal totémico, que es un animal fundacional, un animal altamente vinculado con la identidad de los hombres. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el buitre y el toro en Chacalyú? Y hablábamos también de animales fundacionales o totémicos con los cuales se están identificando en su armar memoria e identidad y diferenciarse de otros grupos. Son los bosques de la selva, donde reina y domina esa figura potente que es el jaguar. Bueno, aquí vemos precisamente una figura antropomorfizada del hombre jaguar, ¿sí? La cara de humano y los dientes o los colmillos. Aquí vemos un grabado en piedra, también en un alero de los espacios olmeca, en donde vemos la figura del jaguar en un acto sexual, ¿no? En una alegoría a un momento en el que hay una fusión entre lo humano y lo animal muy profunda, precisamente con el felino. Entonces, todo lo que haga al poder va a tener ese icono de los elementos de los colmillos, como fíjense acá ustedes en este espacio tan simple, la figura de los colmillos. Esto es uno de los esculturas en piedra que están colocadas en esas plataformas, en esa calle principal de la derecha, que bueno, les llaman altares, personas que dicen que sean altares a la usanza católica, en otros estilos, un nombre que se ha enterado, pero podríamos llamarlo como escultura de personajes en los cuales vamos viendo alguna forma de grafía que dijimos empieza a aparecer con la Olmeca, que va indicando el nombre o el momento en que actuaron estos personajes. Otro muy frecuente icono en el mundo Olmeca es la presencia de este hombre que representaría al pacificador y a los baby face. Los baby face son los cara de niños, pequeñas representaciones o figuras con tallas de bebé, pero que también tienen una serie de rasgos olmeca, como los ojos almendrados, como las comisuras de los labios, y podrían tener que ver con esos rituales de la diversidad hacia la naturaleza o a dar fuerza y reciclar el mundo como una forma de sortear las incertidumbres y los riesgos. Es muy frecuente entonces la presencia de estos baby face niños. Otro de los, entre comillas, altares o esculturas grabadas es la que, fíjense, la figura del guerrero aparece con su escudo, con su bastón de mando, con escenas que identifican conflictos o batallas. Entonces, estas esculturas están narrativas, una página de historia que está dando cuenta de acontecimientos sucesos, de manera que quienes asistían a ritos o ceremonias, en el caso de esta ceremonia de la venta, y recorrían ese espacio interior o ese eje en el que se encontraban los distintos, las distintas plataformas, podían ir incorporando visualmente todo ese registro de información que los hacía partícipes de nosotros. Entonces, esto no es meramente un adorno, esto es memoria, que era, por así decirlo, no había libros de historia para recordar cuáles habían sido los acontecimientos, pero se van registrando de esta manera. Bueno, y también les decía la importancia que tienen esas estatuillas para interpretar quiénes eran los encargados de seleccionar los temas que se iban a grabar o aquellos aspectos de los sucesos que se querían destacar y dejar constancia. Pero fíjense la intencionalidad de esta memoria que hay en esto. Estos personajes tienen aquí un grabado que va a estar identificado después con el correr del tiempo con los que estaban encargados de hacer estos registros, con lo que podemos llamar los escribas, ¿sí? Con personajes que estaban vinculados con estos jefes guerreros sobresalientes que probablemente estaban vinculados según la crónica más tardía a la cuarta o quinta línea de descendencia desde el principal, los hijos que no llegaban a aspirar al poder. Indudablemente que estos pueblos que estaban compitiendo por los espacios para poder producir en la selva, por tener buenas tierras para la irrigación, se sostenían en estos lugares mediante un muy fuerte sustento guerrero. Por lo tanto, en el ámbito olmeca vamos a ver una importancia destacada del papel de los guerreros y una diversidad de formas en que los guerreros aparecen expresados. Fíjense las diferencias en representación de los guerreros. Los guerreros que están portando un tocado diferente a el tocado que presentan los otros, que tienen más forma de pájaro. En este caso que vemos hacia la izquierda, se pueden ver los colmillos que representarían a los guerreros jaguar, con una forma de escudo también diferente, con hachas de mano, y fíjense en los pies también, las garras del jaguar en los dedos de esos pies, tratando entonces de mostrar la fuerza y la fiereza de un guerrero jaguar. Y por el otro lado, un guerrero pájaro, en el que vemos que lleva algo en un brazo. ¿Qué es? No es un escudo. Sí. Acá, donde se guardan las flechas, y es un arquero. O sea que, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo dos tipos de guerreros preparados para distintos tipos de actividad en el conflicto bélico. Los que tiran los arcos, los que se enfrentan cuerpo a cuerpo, y tienen la fiereza de los guerreros. Los que tiran los arcos, que tienen la posibilidad de expandirse como las aves, ¿no? Entonces, digamos, son figuras que van expresando estas modalidades de practicar la guerra o de cómo resolver el tema de los enfrentamientos. En las tumbas hay una gran diversidad de objetos, muy bellos, en jade, por ejemplo, en jade de todos los tipos, ya sea verdoso, verde claro, verde oscuro, negruzco, y también los hay blancos. Una belleza en jade mexicano, inclusive hoy día hay museos de jade, ¿no? De esa materia. Estos objetos son hachas, que tienen una expresión clara de lo olmeca, la comisura de los labios, etc. Y lo interesante de esto es que son hachas que nunca fueron usadas, que son hachas simbólicas, porque se ha hecho el análisis con microscopio de barrio electrónico de los lugares de filo, y nunca han sido usadas, porque fueron especialmente confeccionadas como elementos simbólicos, un poder indudablemente grande para quienes lo poseían. Bueno, hay bastones de mando, como el que ustedes están viendo a la izquierda, con toda una serie de glifos sencillos. Los glifos olmeca son glifos todavía muy sencillos, no se han desarrollado tan complejamente como los que van a hacer después propios de los mayas, pero están formando las bases ya de las observaciones del paso del tiempo, que es la necesidad de ir controlando este paso del tiempo. Todo pueblo agrícola requiere de esta observación para poder tomar decisiones de los momentos más adecuados para el cultivo. Y ya empezamos a ver estos glifos que nos están indicando día, mes y tiempo del año. Algunas de las tumbas tienen máscaras labradas en piedra, algunas en jade, que acompañan a el ojo de un vidrio cuyos restos esqueletarios casi ya no existen y han perdido con la humedad reinante en la selva. Bueno, en cuanto a esta cultura de Olmeca y su momento final, podemos decir que van a ir gestando un proceso de complicidad creciente hasta desarrollar ciudades de estado, pero no en la costa del Golfo. Las ciudades de estado van a requerir una intensificación de los cultivos, no se van a poder desarrollar en la zona de la costa del Golfo, porque no hay posibilidades de ganarle tierras a un ambiente de manglar, que está sujeto a un régimen muy inundable a lo largo del año. Entonces es muy difícil poder realizar un sistema hidráulico que permita controlar y aprovechar muchas tierras. Entonces, el desarrollo más amplio de una complejidad social va a surgir en las tierras altas o en lugares de valles mucho más abiertos, en la zona de la selva del sur, del estado de Chiapas, y también en lo que es Yucatán. Bueno, entonces, dejamos el formativo en el área de Mesoamérica y vamos a pasar a el formativo en el área de los Andes, en el área andina. Ustedes también van a encontrar el cuadro, que pueden ver el desarrollo de las culturas formativas en los Andes. Vamos a tener bien en cuenta, en cuanto al área andina, tres franjas ambientales. El Perú, como pueden ver, es un país largo y más bien vendado, digamos, alargado. Esquemáticamente podemos decir que en este país hay claramente tres zonas o tres ambientes. Por un lado, el mar, la costa, sería el ambiente vinculado con el aprovechamiento de recursos marinos, un ambiente costero. A partir de la costa se empiezan a hacer elevaciones que van a ir hasta lugares ocupables para la vida humana de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Muy rara vez hay ocupaciones humanas más allá de los 3.500 metros, como por ejemplo vamos a ver en Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca, que está a 4.000 metros de altura, porque el aire se enrarece, porque la posibilidad de hacer allí una ocupación humana prolongada es más difícil, etc. Entonces, hasta ahí sigue la ocupación humana, llega hasta las altas cumbres de los Andes, y luego los ambientes empiezan a declinar, que estoy haciendo un corte transversal a este mapa del Perú. Entonces, aquí sería el ambiente de la sierra, y luego se va declinando y cada vez más se va llegando a un espacio húmedo, selvático, irrigado por las aguas del deshielo hacia el lado oriental, que van a desembocar en ríos muy caudalosos que van a alimentar al Marañón y con ello al Amazonas. Esta zona es la selva. Entonces queda constituida, desde el punto de vista transversal, el Perú, como un país con tres ambientes, y a lo largo de toda la dinámica histórica peruana, geológicamente representada, tenemos a pueblos que se vinculan en el sentido tanto transversal, llevando y trayendo recursos de la selva para las tierras altas, de las tierras altas para la costa, y las tierras altas estarán representadas algunas como tierras altas húmedas, irrigadas por los ríos que van a desembocar en la zona de los grandes sistemas hídricos como el Amazonas, y otras que serán tierras altas, pero muy altas, como las del altiplano que rodean al lago Titicaca. Es un lago espectacular, en medio de un altiplano, una meseta a 4.000 metros de altura, un lago celeste, bellísimo, realmente es un lugar espectacular para instalarse. Vamos a ver que las culturas formativas están muy cerca de la costa. ¿Por qué? Porque durante el arcaico tenemos una importante presencia de aldeas costeras. ¿Se acuerdan cómo prosperó Chinchorro en la costa de Chile? Bueno, con esas características de complejidad, como Chinchorro, como la cultura de Chinchorro, que está muy cerca, acá está Arica, en el límite con Perú, después de Arica, chilena, viene la ciudad de Tacna, ahí nomás. O sea que es parte de todo este uso profundo, intensivo de la costa, de estos pueblos del arcaico. Entonces, todo es esta vida de Vicente el Arcaico tan larga y tan prolongada va a generar procesos como por ejemplo la domesticación de la rodona, en una aldea que es la aldea de Huaca Prieta y aldea arcaica, es donde encontramos los primeros indicios de domesticación de estas fibras vegetales. Y vamos a ver cómo el comienzo de la producción de alimentos era necesario que te fueras a buscar un café en medio de la clase. Van a empezar a desarrollarse los pueblos agricultores vinculados a estos, a estos antecedentes de pueblos cazadores colectores arcaicos. Y fíjense todos estos puntos, fundamentalmente en el norte del área andina, están indicando centros de desarrollo cultural formado. Nos vamos a detener en analizar dos centros formativos: el centro formativo de Jotós, que se desarrolla más tempranamente a partir de los 2000 años, y luego en un periodo medio del formativo andino vamos a detenernos en analizar el desarrollo formativo de Chavín de Huanca. Entonces, Jotós sería un formativo medio, un formativo temprano. Y Chavín de Huanca es parte del formativo medio. Después de Chavín de Huanca vamos a detenernos a analizar otro centro más al sur, que es Paracas. Paracas, que lo podemos ubicar en el formativo final o tarde. Entonces, desde el punto de vista espacial, ubicamos a Jotós muy cerca de las zonas de la sierra, a Chavín, un poquito más hacia la costa, y a Paracas, que es costero. Todo lo demás también son otros sitios muy significativos, pero no podemos dar cuenta en este momento de todos ellos. En torno del lago Titicaca también hay centros de desarrollo formativo que nos van a explicar después la emergencia de una ocupación como fue la de Tiahuaná. En Jotós, ¿se acuerdan? Bueno, en Jotós empieza a aparecer esta estructura del templo o lugar de culto con una forma de cruz invertida, con un par hundido, lo que estuve diciendo, tiene que ver la idea del culto a los insectos, que está en el abajo. Bueno, aquí vemos las excavaciones realizadas en Jotós, aquí están ubicados los sitios de Jotós, y el patio hundido, algunos recintos, puertas que conducen a unos recintos, en donde se han encontrado vasijas de cerámica que estaban indudablemente almacenando o albergando depósitos de maíz o de otros vegetales como habas, habichuelas, y que nos están indicando la función que se cumplían en estos centros, que era una función administrativa y al mismo tiempo de contralor social, control social del sistema de creencia, que era un lugar donde se expresaba el poder de esta comunidad, poder ideológico y al mismo tiempo el control administrativo. Siempre lo ideológico, lo religioso, está bien vinculando lo sacro o lo sobrenatural con lo profano, o sea, la necesidad de sostenerse económicamente. Bueno, aquí vemos este templo de Kotok, que es el más antiguo, o la estructura templaria más antigua conocida en el área andina, se caracteriza por un rasgo icónico, un símbolo muy original. Después de Kotok se crea para siempre, o sea que fue acallado o dominado con el correr del tiempo, que es este signo de las manos cruzadas. Aparecen modeladas en arcilla y colocadas en este recinto de piedra. Bueno, aquí vemos un detalle de esas manos cruzadas. Kotok está relacionado con una cerámica de cocción reductora, que no entra el oxígeno mientras se están cocinando las piezas de cerámica. Se tapa todo el hornito y todo adquiere un color muy oscuro, negro. La cerámica Kotok es una cerámica negra, se caracterizaba por la presencia de estos mamelones, que son muy típicos de la cerámica inicial de Kotok. Y hay algo interesante también, fíjense, estas cerámicas que se empiezan a construir, a confeccionar digamos, de forma bastante estandarizada para llevarla, traerla, comercializar con esta cerámica, porque aquí hay unas vasijas que se pueden encastrar una por encima de la otra, de distintos tamaños, pero esto nos está hablando de una necesidad de traslado, de estandarización de esas cosas. Kotok no tiene demasiado éxito porque hay otras comunidades formativas que están compitiendo por esos espacios y podríamos decir que ha crecido arqueológicamente por un momento mucho más significativo que va a ocupar en el formativo medio el emplazamiento de Chavín de Huanta. Está ubicado en un callejón, acá lo ven ustedes, en realidad esta es una colina en la que está enclavada el recinto ceremonial de Chavín, rodeado de aldeas, de viviendas que se distribuyen entre el campo distintivo. O sea que estos lugares formativos eran lugares en los que el eje de la agrupación aldeana estaba dada por el templo. Los aldeanos, una unidad corporativa, cooperativa, comunalmente destinaban sus propias fuerzas de trabajo en pos de algo que les iba a permitir a todos tener un sustento compartido, que era esa relación con la iglesia que estaba encargada de hacer funcionar este centro religioso y al mismo tiempo administrativo. Entonces todo empezaba a funcionar en torno del centro ceremonial, el templo, que era el eje de la vida. Bueno, aquí vemos la colina en la que se emplaza este templo y el callejón de Huaylas, que uno puede ver acá, este sería el callejón de Huaylas, que conduce directamente hacia el Pacífico. O sea que tiene este lugar una exquisitísima elección porque permite estar conectado con la selva. Acá está el río Marañón, este es el río Marañón que va a desembocar al Amazonas, y el río que alimenta al Marañón es el río en el que está enclavada el centro ceremonial, y por este río se puede llegar perfectamente a el callejón de Huaylas que conecta el Pacífico. De manera que está costa, sierra y selva en una línea de interacción y por lo tanto de circulación de recursos. Un área muy interesante para enclavar precisamente un desarrollo cultural. Bueno, aquí vemos el desarrollo de Chavín, vemos el desarrollo desde los 1000 antes de Cristo, que correspondería a entonces el horizonte medio. que aproximadamente a partir de los 300 ya termina. Todavía unos 800 años, el poderío chavinoide, por así decirlo, a partir del cual ya empiezan los primeros estados en el norte del Perú, sería el estado Moche, el estado Nazca en la costa sur. O sea que estamos ubicados entre los 1000 y los 300 de nuestra era. Bueno, uno de los aspectos que también caracteriza a Chavín es el templo en forma de U. Tiene varias fases constructivas Chavín de Huanta, no hay una sola, sino que a lo que fue reciclando el uso de este espacio a lo largo del tiempo. Entonces hay, digamos, una parte del templo antiguo y una parte del templo nuevo. Aquí vemos la U del templo, que repite a lo que se venía dando en Cotor, y algunos recintos o laberintos que ahora los vamos a ir viendo. Esta sería una de los pórticos de la entrada al templo de Chavín. Fíjense lo elaborado de las columnatas, de las piedras que eran colocadas. Estamos hablando de una sociedad de Ana, de una sociedad formativa. Fíjense cómo, al igual que en la Olmeca, ¿no?, que también son prefecturas que están realizando estas obras arquitectónicas. Bueno, tiene dos plataformas el templo de Chavín, y acá vemos una grafía de un dibujante para visualizar un poco mejor. La imagen sepia es una imagen antigua, antes de que se iniciara una recuperación más acabada del templo. Hoy ya está mejor preparada para el turismo, pero aquí ven ustedes cómo se puede ver la grafía y cómo se abrían dos escalinatas que conducían a una plataforma superior. Y dentro de la plataforma superior, a su vez, había varias escalinatas que conducían a distintos niveles dentro de esa plataforma. La plataforma se encuentra cubierta, ¿no?, se hacía una, y se llevaba una plataforma con una acumulación de tierra, y luego se contenía esa tierra con paredes de piedra. Y esas paredes de piedra tenían adosadas esas cabezas de felino, cabezas clavas, que, bueno, el tema del felino es un tema, no digamos que se están copiando de los Olmecas, porque ni los conocen los Olmecas, pero sí esa necesidad de buscar personajes o identificarse con aquellas fuerzas potentes de la naturaleza que les permitan mantener mediante el terror o la visión de ese poderío integrada a una comunidad. Bueno, las cabezas clavas adornan, están colocadas en distintos lugares de esas paredes que rodean a la plataforma en la que se enclava Chavín. Aquí ven ustedes la figura de antropomorfa del hombre jaguar, ¿no?, con los colmillos, y eso es muy constante, muy frecuente en la representación de Chavín. Es interesante, acá no lo podemos ver en forma completa, pero este edificio que está cercano al área del templo, se puede ver, se vería apenas un pedacito, esta estructura en la cual estaban colocados distintos personajes de bulto grabados en piedra que muchos se llevaron. Por ejemplo, en la década, en los comienzos del siglo XX, muchos alemanes vinieron y se llevaron estos bloques y están ahora en Museo de Alemania, que se están reclamando. Y están vacíos, pero estaban indicando lugares de observación en los que a lo largo del día se podía ir viendo la proyección de sombra desde otro monolito erigido que iba permitiendo hacer los cálculos del tiempo, el espacio calendárico de los días, y los controles de solsticio de verano, solsticio de invierno, para ver cuáles eran los momentos adecuados. En el templo de Chavín vamos a encontrar estos recintos de almacenamiento, al igual que lo habíamos dicho en Cotor, que nos habla de la función administrativa que existía en estos lugares. Bueno, también vamos a encontrar estelas, ¿se acuerdan las estelas que dije que están erigidas en muchos lugares de estas calles o plataformas, ejes centrales de las estructuras de la lenta, por ejemplo? Bueno, acá también hay estelas, son estas piedras grabadas profusamente con todos los elementos que identifican al estilo Chavín, como es esta, bautizada como Estela Raimondi. Raimondi porque el arqueólogo que la encontró se llamaba así, Raimondi, no porque el personaje se llama Raimondi. Ojo, porque a veces no leen, no entienden, y en los parciales aparece la estela del señor Raimondi, ¿no? Una cosa como que bueno, pero fíjense qué personaje realmente significativo, con sus pies con garras, sus manos también con garras, su cara y sus tocados, se hace muy profuso el símbolo del jaguar, y fundamentalmente sostiene, acuérdense esta imagen, porque esta va a ser una imagen que vamos a seguir a lo largo del tiempo, sobre todo el desarrollo de la cultura andina, que presenta dos mazorcas que terminan en mazorcas de maíz. Esta es la inflorescencia del maíz. Con lo cual se había interpretado que podría tratarse del señor dador del maíz o el hombre del maíz. Sin embargo, en esta área, que es un lugar muy elevado, en altura, estamos en la sierra, en Chavín, y no se hizo una extensión de cultivo destacado, pero sí. Tiene importancia el consumo del maíz y todavía lo sigue siendo, no tanto para la alimentación, porque hay una fuerte utilización de los tubérculos. Los tubérculos, de todo tipo de papas y papines, fueron los primeros domesticados en el área andina, en tierras altas. Y el maíz, más que para la dieta básica, del consumo cotidiano, se usa especialmente para fabricar bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas, la chicha, por ejemplo, que son todas bebidas propiciatorias que se usan en momentos de celebraciones o fiestas, en las que esa libación preparada con la bebida del maíz que forma parte del vehículo a partir del cual se alcanza un estado de fiesta, de celebración. Y probablemente tenía que ver con esto, con el uso de esta bebida para realizar las ceremonias. Quienes realizaban estas ceremonias y se intermediaban a través del uso de estas bebidas con fuerzas sobrenaturales. En Chavín también hay una estructura, que es esta que están viendo ustedes acá, que estaría ubicada en un largo pasillo, un larguísimo pasillo, al fin de la cual en este espacio se encuentra lo que le llaman arqueológicamente mal, porque tiene que ver con eso, el lanzón. ¿Por qué? Y porque parece una lanza, que está clavada en el piso, esta sería la superficie actual, y tiene su base de apoyatura acá abajo. Bueno, este es un grabado, como pueden ver ahí, todos los estigmas de Chavín. Y lo interesante de este detalle, acá, fíjense, esta es la U del primer templo, y hay un largo pasillo, y por debajo se llega a este lugar. Pero, fíjense que está iluminado, porque en un momento, acá hay un espacio, un ventanuco, que en un momento del año, cuando empieza el solsticio, ilumina el lanzón. Es un marcador cronológico que está vinculado con este diseño, esta estructura, ¿no? Bueno, toda la funcionalidad de los templos nos hacían solo con un criterio arquitectónico de un estilo decorativo. Acá hay, digamos, un diseño pensado desde una ideología y también desde cómo realizar un control del tiempo. Bueno, acá vemos también un monolito en el que Carrasco no alcanza a por la luz, pero es el mismo monolito este que aparece desglosado en el dibujo, en donde también vemos los símbolos de Sabine, creemos, por ejemplo, las fauces con los colmillos colocados en forma vertical, que es esta representación de los felinos, y hay otro animal importante que es el águila. El águila es otro animal que sobrevuela en las tierras altas, ¿no? Aparece en la altura, es un animal que domina o visualiza desde arriba, ¿eh? Entonces, esos son animales que llaman mucha atención en el reino del aire y de observar absolutamente la selva, los felinos, animales que tienen que ver con esos aspectos. Bueno, Sabine ha sido construido con una exquisitez histórica muy concebida, en este caso de realizar canales por los cuales drenaba el agua, que están ubicados en estos lugares en laderas de montaña. Cualquier movimiento de tierra producido por una precipitación muy marcada que se puede generar inclusive por mucha agua que se haya acumulado en el hielo de este invierno, puede generar procesos de destrucción de esta estructura. Entonces, pensando en el drenaje del agua de deshielo, del agua de lluvia, es que se hicieron canales que van por debajo de las estructuras. Algunos de esos canales llevaban hasta pozos de almacenamiento de agua, cuando agua de deshielo, que no tiene la calidad de esta agua realmente espectacular, y otros canales que iban por el interior de los recintos del templo, pero que no se tapaban, quedaban abiertos. Entonces, cuando se producía la bajante del agua en la etapa de primavera, un momento de celebración, un momento de reivindicación después del invierno, el agua que bajaba, bajaba borbotones, haciendo ruido, y pasando por esos recintos, el ruido reverberaba dentro de esos recintos, generando entonces un efecto especial realmente significativo, que como en cualquier templo, saben que en los templos católicos también en las iglesias se busca aspergar incienso para generar con el olor, la luz, el cántico, la concentración de los feligreses. Y lo mismo las escribas que se hacían en las iglesias góticas, con esa idea de elevar el espíritu, encontrarse con Dios allá en la puntita de la ojiva, digamos, eran representaciones de buscar una misticidad, una posición realmente concentrada y sacra, que significábamos. Bueno, es lo mismo, aquí tenemos la búsqueda de los efectos especiales en este templo, el borboteo del agua que baja raudales por la colina. Bueno, estos son fragmentos de estela que se encuentran en el Museo de Lima y que nuevamente vemos cómo se repite el estilo chavista, ¿sí? Es un estilo muy, muy particular. En este personaje vemos a el águila, ¿sí? Un personaje hombre águila. La que también están figurando de manera amalgamada los rasgos del felino. Bueno, aquí vemos algo que también empieza a desarrollarse de manera muy significativa en toda la Andina, que es el tejido, como una manufactura de calidad, de exquisitez, de la coloración de los diseños y de los colores que utilizaban los diseños, y en este caso el algodón, que constituye un elemento muy importante en la elaboración por el norte de Perú, después veremos también la incorporación de la aduana, de llama, etc. Se han conservado algunos fragmentos de textiles Chavín, perdón, donde se vuelve en el tejido a ver este estilo, ¿eh?, de una identidad cultural particular. Otro fragmento de textil, y vamos a ver también la exquisitez de la cerámica, con lo cual estamos en presencia de una sociedad formativa dedicada a la cultura que está apostando al desarrollo de las manufacturas para el intercambio que se moviliza entre selva, sierra y costa, empieza a apoyarse en manufacturas no de uso doméstico, sino manufactura de objetos culturales, ¿no?, alucinados en el mercado. Y hay un momento que empieza con Chavín y va a ser estructurante en todo el desarrollo de la cultura latina, que es esta forma de la llamada asta estribo. Un hecho que vamos a ver continuarse en muchas manufacturas posteriores. ¿Qué ventaja tiene el asta estribo? Que cuando uno va a derramar líquido, no cae a borbotones. Cuando uno vierte agua de un pico de botella, o líquido de una botella, en un solo pico, tiene que tener cierto cuidado, porque si no, si uno lo pone fuerte, tapica, o se pierde el líquido, derrama. En cambio, si uno usa este tipo de asta, por un lado sale el líquido y por el otro sale el aire. Entonces el agua cae con suavidad y no se pierde una sola gota. ¿Sí? Entonces es todo un esquema de el asta estribo como un hecho de mucha observación puesta en este aspecto. Bueno, aquí vemos la cerámica Chavín expresada en muchas de sus formas, en vasijas, en platos, en ollas, pero estas no se encontraron en Chavín. Son de Chavín, pero se encontraron en la costa. O sea que están mostrando este intercambio, la cerámica negra típica de los Chavín. Bueno, aquí vemos parte de la cerámica. Fíjense cómo en los tejidos, en las esculturas de las estelas, en la estructura arquitectónica, está totalmente claro el estilo Chavín. Es inconfundible el estilo Chavín. Y está la cerámica, fíjense la forma de los colmillos, esos arabescos y negras. Aquí también vemos otras mezquitas con esta figura de la serpiente, el asta estribo, etc. Estas mostrando un aspecto del plumado, y estas no sé si las alcanzan a ver, pero tiene como las manchas de jaguar, están representadas en forma de círculos adosados. Bueno, aquí lo vemos en otro asta estribo, la cara de jaguar, antropomorfa, aquí también otra cerámica con antropomorfa. Ah, me interesa mostrarles esto que tiene acá arriba, porque este rasgo de un cuello con una cabecita, eso no es Chavín, eso es algo que está viniendo desde la zona del altiplano de las tierras altas áridas, ¿no? Que está indicando algún tipo de vínculo, alguna alianza con artesanos que están viniendo del sur. Y claramente empieza a, sobre el final de Chavín, a verse esta interacción, este contacto con pueblos más distantes. Otra forma de Chavín, de estas vasijas, y a medida que Chavín, que es un horizonte cultural, ¿se acuerdan que yo les hablé de los conceptos de tradición y horizonte? Y le dije, la tradición es algo que en una región, en un espacio limitado, se da como un proceso en el que continúan a lo largo del tiempo de formación cultural. Y que el horizonte es una discusión de rasgos importantes. Bueno, Chavín es un horizonte porque sus rasgos, como la cerámica negra que aparece en la costa, se difunden mucho, ampliamente. Pero la posibilidad de mantenerse en ese poderío fue corta. duró muchos años, corta en el sentido de tiempo, ¿verdad? Pero hablamos tanto tiempo. Y la desestructuración del poder de Sabin empieza con el desarrollo de aldeanos muy complejos en la costa. Y uno de los hechos que nos está indicando ese fin de Sabin es la presencia de cerámicas polícromas. Es decir, donde ya el color negro y los Sabin se perdieron y empiezan a aparecer estilos propios, regionales, que se rompe esa unidad de la que vemos antes Sabin y empiezan a existir desarrollos regionales. Y esos desarrollos regionales en la costa van a estar indicados por este cambio de estilo de pinturas en las vasijas como esta que estamos viendo en este momento, y aquí hay otras, es decir, alcanzan a ver. Estas son vasijas que aparecen en el área de la costa como Kupisnike. Y estas vasijas y otras características culturales van a ser las bases de sociedades que van a generar los primeros estados como la cultura mocha. La cultura mocha, ya recordemos todas las cerámicas, tienen una continuidad desde estas bases que muestran la ruptura con Chávez. Bueno, les voy a mencionar otro centro muy importante contemporáneo de Chavín. Acá está Chavín, ubicado justo en este río, que es el mucho más cercano a la costa sitio en Cerro Sechín. Cerro Sechín también tiene un recinto ceremonial, pero tiene un carácter muy singular este sitio, Cerro Sechín. Fíjense que tiene la parte interna de este centro ceremonial, está hecha en adobe, es de barro, y todo alrededor, como formando parte de una muralla, son piedras labradas, que han sido colocadas unas al lado de otras, y lo interesante es la narrativa que tienen esos grabados. Son guerreros que vienen mirando hacia la entrada, hacia de un lado miran hacia la entrada, pero del otro miran en forma opuesta, o sea que como que los enfrentan, y aparecen figuras muy violentas, aparecen guerreros que han sido decapitados, hay cabezas sueltas del cuerpo, con caras de espanto, con pelos erizados, es decir, hay inclusive brazos solos, piernas solas, o sea que es una narrativa, indudablemente, de un hecho que debe haber sido terrible, ¿no? Es un hecho fundacional de un momento de conflicto que dio origen a este lugar. Bueno, algunos acá pueden ver a este guerrero, fíjense, con los pelos erizados, la boca de espanto, separado del cuerpo, y algunos detalles de estas imágenes pueden ver acá. Por el otro lado están estos guerreros armados con todos sus potenciales, y lástima que no se ve la imagen que está labrada aquí en este cerro. Se ha considerado que el sitio es un lugar donde se cumplían indudablemente ceremonias vinculadas con la guerra, ¿verdad? Y parte de esos recintos más pequeños de barro eran utilizados como celdas o lugares para los prisioneros, ¿sí? Un hecho bastante vinculado con los conflictos que tenían lugar en estos tiempos. Y también les dije que íbamos a hablar del momento final del formativo peruano con un asentamiento costero en Paracas. Paracas representa entonces un momento de actividad muy elevada. Es la antesala de lo que va a ser después el estado Nazca, ubicado en el sur de la costa peruana. Y la costa, ya lo han dicho, es una costa muy, muy desértica, solamente es habitable en lugares donde bajan los caudales del agua y el hielo, en forma de pequeños riachos. Allí es únicamente posible la instalación humana, lo demás es desierto. El mar provee recursos y estos territorios irrigados tan focalizadamente son los únicos lugares donde se puede generar recursos. Entonces, la posibilidad de crecer una población en este ambiente está puesta en la producción de manufactura. Si hay algo que destaca a Paracas como sociedad final formativa es su desarrollo textil. El lugar que puede estar aprovechando el cultivo del algodón y al mismo tiempo su cercanía con el altiplano más al sur les permite estar vinculándose con pueblos que son pastores, pueblos que entonces la incorporación de lana, la incorporación del algodón, los hace eximios tejedores. Esto va a seguir desarrollando una tradición cultural de la costa sur andina, al punto que cuando los clásicos, los incas, van a aprovechar toda esa tecnología, todo ese conocimiento textil, y van a usar precisamente los textiles que se remontan en el sur peruano para intercambio. Entre los incas van a usarlo a los textiles como parte de su moneda, digamos, ¿no? En intercambio. Bueno, fíjense acá entonces las distancias que había entre los centros originales. Acá está Potosí, Chavín, Cerro Sechín, y acá tenemos Paracas, muy cerca de la zona del lago Titicaca. En este momento, desde el punto de vista de la cerámica, podemos decir que hay una policromía que contrasta profusamente con la cerámica negra chavín. Y algo más, el estilo chavín ya se ha hecho mucho más suavizado, fíjense, es casi geométrico, no tan terrorífico, esa iconografía de las fauces de los felinos con sus colmillos como las que podemos ver acá. Los tejidos Paracas se han conservado de manera espectacular por una desertización típica del lugar, ¿no? O sea que en las tumbas, en el fondo de las viviendas, las posibilidades de conservarse han sido muy altas, al punto que se han conservado plumas que se adherían a los tejidos, lo cual nos está indicando un amplio intercambio con la zona de la selva, que son plumas de aves que se desarrollan en los tucanes, las aves tropicales, que están de ellas, que eran indudablemente objetos exóticos en la selva, en la costa desértica del Perú. Entonces, a los tejidos de lana se le agregaban o bien también bordados o bien también estos emplumados, parte de tapices, a veces mantos que acompañaban a los personajes así teñidos. Aparece este personaje que el loco este de fondante, que hizo la escritura del cuello de Palé, era uno de los que sostenía el origen de la pobreza de todos los bienes americanos. Bueno, consideraba que esta figura era la figura de, podía llegar a ser la figura de los extraterrestres que después vinieron y les dijeron a los Nazca, son sucesores de los paraqueños, qué era lo que tenían que hacer para desarrollarse, hacer sus pistas de aterrizaje, etcétera, para que bajaran las pampas de Nazca. Bueno, ven, trata del destino. Decía que este podía ser la cola de un cohete, ¿no? Y este un hombre volador que no sé qué. Probablemente esta imagen como de un vuelo puede tener que ver con el encuentro radical, ¿no? Que se produce en un estado de alteración del sistema nervioso central, la sensación del desprendimiento del cuerpo, ¿eh? Y de sobrevolar por encima del propio cuerpo, que puede estar vinculado con estas imágenes que plasman en el tejido esas visiones. Los tejidos no debemos verlos simplemente como un hecho de moda, decorativo, como algo que se pone y puede simplemente lucir. Los tejidos también son indicativos de los rangos sociales, los colores, los diseños tienen que ver con los estamentos de la sociedad. Nadie puede usar otra cosa que no le corresponde a su estado. O sea que los diseños están plasmando también, como lo fue en piedra, una visión del mundo y una necesidad de dejar constancia y memoria de ese mundo. Algo diferente a como lo vimos hoy día a el tema del diseño. ¿Se acuerdan de Esteban Raimondi de Chavín? Bueno, aquí lo tenemos al personajito este, ya mucho más tranquilo, menos agresivo, presentando sus garras, y está con su buena fuerza de maíz. Está así. Por supuesto, está mostrando un poder mucho más blando, mucho más flexible, de hecho más bueno. Entonces, estamos viendo que aún hay una tradición de este personaje, y lo vamos a seguir porque lo vamos a encontrar en otros que después vamos a ver vinculados con un dador de bienes universales. También vamos a ver otros personajes, ya no con las mazorcas de maíz como en este, pero sí con el tema de las víboras. Ahora el tema de la serpiente en el sur peruano, y vamos a ver el oeste argentino, tiene mucha significación. ¿Por qué la serpiente? Es un animal de tierras húmedas. Las serpientes en los lugares un poco más secos, como puede ser el altiplano, la Oaxaca, por ejemplo, también, aparecen cuando empiezan las épocas de lluvia o cuando empieza a aparecer la humedad. Es un animal que anuncia la llegada de un cambio importante en el ambiente. Entonces, es lógico que sea un animal que tenga una potencia que lleve a ponerle un rol significativo en el sistema de creencia. Bueno, este personaje, del cual le salen brazos en víboras con cabeza, con sus lenguas rígidas, tiene en la parte superior a un individuo, ¿no? Esta imagen del sacrificador, de el que va a estar o intermediar en la realización de los sacrificios. Este tema de la realización de los sacrificios se realiza en la cultura meca, ¿se acuerdan? Que los países, etc. Y aparecen muchas comunidades de estas de todas partes del mundo en un estado de organización formal. Bueno, entonces en cuanto a el desarrollo de el formativo en el noroeste argentino, ustedes tienen que trabajar hoy con Matilde, el grupo de centro de trabajo de Botán y el trabajo de Arsenio. Bueno, estos dos trabajos son casos de estudio a partir de los cuales ustedes van a ver cómo se fue produciendo el desarrollo de la etapa formativa en el noroeste argentino. Vamos a ver de manera muy general algo del noroeste argentino. Fíjense que abarca el noroeste, lo que entendemos como noroeste argentino, provincias de Jujuy, la base más importante en extensión de Salta, un pedacito de Santiago del Estero, todo Tucumán, Catamarca, La Rioja, el norte de la provincia de Córdoba, todo San Juan, Norte de San Luis, San Mendoza. Eso sería el NOA, el noroeste argentino. Y el único centro de desarrollo formativo que hubo en nuestro país. Este desarrollo formativo empezó en 1600 antes de Cristo, que es de 4 milenios posteriores a los que empezó este desarrollo en Centroamérica, en 600 antes de Cristo. Y cuando estábamos hablando de el Olmeca, hablábamos de 1500 y 2000, y cuando estamos hablando de la Andina también de 2000. Y ahora, inclusive en el área andina, se han encontrado sitios como el sitio de Caral, que sería un sitio anterior a Cotos, un sitio de una plataforma sobrelevada muy interesante que tiene casi 3.000 años. Ya, digamos que el tema es de las aldeas con templos, que es un poquito anterior a lo que se pensaba. 600 antes de Cristo. ¿Yo qué dije? No, voy a hacerles la línea del tiempo porque es importante que les quede bien claro. Esta línea del tiempo la vamos a poner entonces para la zona de Mesoamérica a partir de los 2000 años hasta los 300 antes de Cristo. Esto sería el formativo y su extensión hasta el momento, vamos a poner el cero, en que empieza el estado maya, las primeras ciudades del estado mesoamericano. En el área andina también, poquitito antes vamos a poner, en el área andina, y un poquitito después, en el 200 antes de Cristo. Y aquí podríamos poner, y de acuerdo a las últimas fechas, en 300. Eso es el área andina, también toda la etapa formativa. Y en el NOA, vamos a poner entonces recién la etapa formativa a partir de los 600 antes de Cristo. ¿Está? Y si me quedo mucho espacio acá, vamos a poner de los 600 hasta los 600 después de Cristo. Después de Cristo transcurre el formativo temprano. De los 600 a los 1000 después de Cristo, 1000 después de Cristo, transcurre el formativo medio, del que ustedes van a ver representado el trabajo de Pérez Goyán. Pérez Goyán les va a hablar a ustedes de este momento. Igual este encuadre cronológico se los va a volver a presentar Matilde. Y desde los 1000 hasta los... Esperen que voy a tratar de hacer más claro con los demás pasos. Acá voy a poner el 0. Pero después de Cristo, entonces, acá tengo el 800, este sería, perdón, el 600, este sería el 1000, y acá estaría el formativo medio, y del 1000 a el 1480 transcurre el periodo que se llama desarrollos regionales. Vuelvo a repetirles, en el NOA la etapa formativa, que sería toda esta, comienza en 600 antes de Cristo, ¿ah? Y perdura el formativo temprano hasta el 600 después de Cristo. Entre el 600 y el 1000 transcurre el formativo medio. El ejemplo que ustedes van a ver está en Pérez Collán, la Guada, ¿eh? La cultura Guada. Y del 1000 al 1480, que estos casi 480 años, transcurre esta etapa de los desarrollos regionales que van a ver ejemplificada con Axel Nielsen. ¿Ah? De los 1480 en adelante es el periodo incaico. En 1480 entran los incas en el noreste argentino, que vienen con toda su estructura total. Vienen como un estado imperial, bien expansivo. ¿Necesitas algo? ¿Estás parada la clase? Sí. ¿Estás terminando? Sí. Bueno, entonces, queda así organizado el noroeste argentino, expandido en esta región, con una gran diversidad de ambientes, desde las quebradas, valles, como la quebrada de Humahuaca, la zona de la selva, como eran todos los emplazamientos del monte santiagueño, que hoy ya no existe porque la forestal se llevó en el siglo XX, comienzo del siglo XX, una explotación que deforestó a estos montes santiagueños y prácticamente cerró, convertido en un desierto toda la zona del río Salado. Perdón, el sitio Caral, ¿de qué fecha? Caral. 3000. Bueno, pongan en internet si quieren ver las investigaciones de Caral, que realmente son muy llamativas. Perú, anteriores a Platós, los más antiguos templos que se estarían en Caral. Bueno, están marcados en este mapa algunos de los centros de desarrollo formativo importantes, como les decía, zonas de selva, las selvas occidentales, se las llama así, que agarran también parte de Tucumán, la zona de Tafí del Valle, la zona de la Cuesta del Chinillo. También hay parte de selva en este pasaje de Salta a Tucumán, después la parte de quebrada, con estos antigales. Bueno, en el formativo temprano todavía no hay una fuerza de trabajo suficiente para destinarla, como les decía, a las construcciones de grandes obras públicas. Entonces se aprovecha al máximo el agua de lluvia, el agua del cielo. Esto que ven ustedes acá es un cono de deyección en el cual las estructuras de las viviendas se instalaron, los campos de cultivo, estaban diseminadas entre esas viviendas, aprovechando el detrito, porque el cono de eyección es de dos valles, baja el agua de deshielo, acarrea los minerales y lo acumula en la base. Esa acumulación que se hace en la base tiene un sedimento espectacular. Está irrigado por el agua, está acumulado el sedimento, entonces hay una productividad importante para un grupo de aldeanos pequeño, ¿verdad? Bueno, aquí vemos esa dispersión de las viviendas en el campo de cultivo en el caso de los cuernos de sección. En este caso vemos una interesante distribución de viviendas que nos está mostrando el pasaje de la vida cazadora-recolectora hacia la producción de alimentos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la circularidad formaba parte del uso social del espacio cazador-recolector? Bueno, aquí en Tafí del Valle vemos cómo se va empezando a complejizar la vida de los cazadores y cómo se empiezan a adosar estos recintos de almacenamiento en viviendas de carácter comunal, es decir, dos viviendas que empiezan a ubicarse en un patio comunal con pozos de almacenamiento. Bueno, aquí vemos parte de esa dispersión de círculos y de viviendas que inclusive acá fíjense hay una rectilínea que a medida que se va complejizando el Tafí, se va incrementando la población, empiezan las viviendas cuadrangulares. Eso lo habíamos visto en el sistema oriente también. Y algo que caracteriza a Tafí también es una plaza, todos los lugares formativos empiezan a tener espacios públicos, de ceremoniales, y en Tafí encontramos estas piedras erigidas por Menides, grabados también, fíjense el tamaño que tienen estas piedras, aquí están turistas, ¿no? El emplazamiento original de muchas de estas Menides se mantuvo, pero otros no, otros se los llevaron a, también, igual de Europa, y otros que los encontraron tirados fueron colocados en lugares que no era la. Hoy día se puede visitar en un sitio, en el Parque Nacional de los Menides, en Tafí, y pueden ver algunos en su versión original y otros no. La cerámica también vamos a encontrar evidencias del desarrollo de estos momentos tempranos formativos. Estamos viendo imágenes de una expresión estilística cerámica que recibe el nombre de Cóndor Guasi. Especialmente la podemos ubicar a esta expresión estilística en todo lo que es el oeste catamarqueño y también parte de las Rocas. Muy vinculado este estilo con el área de crecimiento y desarrollo del Cedil. Del Cedil. La forma que habíamos visto de Cedil es una planta que tiene poder psicotrópico, el uso de las semillas. Claro, las pipas para fumar, exactamente. Que tienen esta forma, este pelín, muy típica con Cóndor Guasi, de un cuerpo de gran tamaño que después se adelgaza. Hay representaciones incluso de cerámicas en las que están representadas en el cuerpo caras grandes y pequeñas patitas, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso central que inducen a una percepción del cuerpo deformada, o manos tremendamente grandes, cuerpos chiquititos y además. Además de eso, aparece todo un culto a los ancestros, muy marcado, y celebraciones ceremoniales de la danza chamánica, como las que aparecen representadas con el uso de las máscaras, máscaras de madera, máscaras de piedra, que están indicando esa transposición a través de la máscara en la conversión de otros elementos que forma parte de ese juego de pasar a otro estado de conversión dentro de una celebración ceremonial. Bueno, aquí vemos lo que les decía, estas figuras de Cepelín, típicas de Cóndor Guasi, y ya empezamos a encontrar también construcciones de plataformas. Señalamientos formativos exteriores, la Rioja es un sitio que se encuentra en La Rioja. Vemos también este emplazamiento hecho con una plataforma sobrellevada del nivel del río, como para que no se produzca ninguna inundación. Y estas estructuras, fíjense acá, como también vinculadas con el control del pasaje del tiempo, ¿no? La percepción de la sombra a lo largo de las horas del día y estaría vinculado con un centro de control del paso del tiempo y el centro ceremonial. Cuando bien sea el trabajo de Guzmán, van a ver cómo él empieza a analizar el tema del culto a los ancestros como un fundamental en la defensa de la territorialidad, la legitimación de un territorio que era apoyada en la continuidad de una historia anterior de los ancestros. Entonces, el culto de los ancestros está muy vinculado con la posición de la tierra. Estos cultos de tazas de piedra que tienen trabajo de volumen y son huecos, fíjense, un trabajo excepcional. Algunos de ellos son estatuillas que tienen 30 centímetros en la parte superior, una cabeza mirando para arriba. Se los ha encontrado enterrados, o sea, representarían a los ancestros que miran hacia arriba y están mirando y dándole tiene a los que viven en Castillo. Bueno, a partir de los 600 después de Cristo, es el formativo que se ha ido conquistando en un proceso, va generando una etapa de expansión desde un centro que es se denomina Aguada, ubicado en la zona de Ambato, en Catamarca, y ahí se expande, una expansión como la que vimos, ¿se acuerdan? En Chavín, que teníamos rasgos charanoides en Costa Sierra y Selva, bueno, acá tenemos rasgos Aguada en varias zonas colaterales a la zona del sur de Catamarca. Están caracterizadas también por figuras icónicas como la de la serpiente, las podemos ver en objetos de cerámica, también las figuras draconianas, que están de dragón o de jaguar, en realidad, con las fauces dentadas, que son las que podemos ver en estas vasijas de manera constante y frecuente, así como las veíamos en Chavín. Y algo muy interesante, que es el desarrollo de las brujas. Estamos hablando de sociedades formativas. Pero, paralelamente, en el nivel área andina, ya estamos en forma contemporánea con pueblos que están en sociedades estatales, en un desarrollo estatal que han empezado a desarrollar una metalurgia muy ampliamente vinculada con la generación del bronce. Están haciendo bronce con zinc y estaño los pueblos de ya surgimiento estatal en los Andes. Y esta es una información que circula, entonces, teniendo zinc, teniendo estaño en el norte argentino, estos pueblos están haciendo metalurgia. Por eso es bastante atípico el desarrollo cultural en el mundo, ¿no? Que en una sociedad de jefatura estén haciendo metalurgia. Bueno, en Pérez ya ustedes van a ver la importancia que tiene esta metalurgia como elemento de extinción de prestigio social. Los guerreros eran los que portaban estos pectorales y después también eran elementos, los de metal que servían para el enfrentamiento bélico. Bueno, esto acontece con Aguada y empiezan a producirse fracturas en esta expansión o horizonte Aguada que dominó durante un tiempo esta zona del noroeste argentino y aquí. Así como también esto lo habíamos visto en los Andes, en el noroeste argentino se empieza, una vez que se rompe el dominio aguado, se empiezan a gestar desarrollos en canales colocados. Un valle, como puede ser el valle Calchaquí, en Santa María, o en otro valle, que puede ser Belén, en la zona de La Rioja, en otro lugar, como puede ser la Marcha de Valles, o también puede ser la quebrada de Mahuaca o en Santa María, perdón, en Averías, en Santiago del Estero, se empiezan a gestar estos procesos, por eso se aplica el calificativo de desarrollos regionales. Después de una integración aguada, se desintegra y empieza desarrollo regional, con un nivel de conflictividad elevado. Ustedes van a ver en el trabajo de Ascendiente cómo hay evidencia arqueológica de conflictos entre regiones bastante marcadas. Por eso la búsqueda de estilos propios, identificarse y diferenciarse bien claramente de esos otros con los que se compite. Entonces aparecerá, por ejemplo, en la zona de Belén, estos estilos decorativos, las cabecitas de Belén, etc. Y estas vasijas, que son urnas, observatorios en urnas. Hay un elevado aumento de mortalidad en niños, esto está vinculado con enfermedades que produce el elevado consumo del maíz, que va generando anemia, porque el maíz tiene una toxicidad que impide que haya una fijación del hierro. Entonces, con una generación tras otra, se va generando una anemia hereditaria y los procesos de desnutrición son bastante frecuentes en gran cantidad de niños que mueren, por eso las urnas que aparecen en estos enterradores. Bueno, en el periodo tardío, previo a la llegada de los incas, en el área de Santiago del Estero, vamos a destacar el desarrollo de un estilo cerámico realmente exclusivo. Yo siempre hago una similaridad de esta cerámica santiagueña con la que, ¿se acuerdan?, había caracterizado a Hasuna en un momento dado en el norte de la Mesopotamia. Se empezaba a hacer dibujitos a sus cerámicas que aparecían como muy buscadas, exquisitas. Bueno, la cerámica santiagueña de Averías tiene esta particularidad, una cerámica muy fina, con una exquisitez decorativa que va a llamar poderosamente la atención a los clientes, que van a captar artesanos santiagueños para la producción de cerámica con el modelo incaico, pero van a aprovechar esa fuerza de trabajo, esa habilidad manufacturera de cerámica en beneficio del imperio. Mientras que nos llevaron los incas, se apoyaron por su regionalismo, por sus decoraciones, rojo sobre negro, y negro y blanco sobre rojo, y fíjense toda la variación de decoraciones. Por ejemplo, acá vemos toda una variante de diseños de cabezas de serpientes que aparecen vinculados con la decoración de estas básicas santiagueñas. Estos son los manguitos que tenían, llaman asas, como mamelones, que tenían las vasijas, algunas vasijas con cara de animales, etcétera, de las vasijas santiagueñas. En la zona de los valles calchaquíes, otra modalidad que está caracterizada precisamente en Santa María, por ejemplo, cerca de Cafayate, también la modalidad de entierro en urna. Fíjense qué diferentes estas urnas a las urnas de Belén, por ejemplo. Son urnas en las que se colocaban los fábulos de los niños y tenían una tapa o pupo en la parte superior. Cada una de ellas también con un estilo propio que uno puede mirar estas urnas y esto es Santa María. Esto es Belén, ¿no? Porque los desarrollos naturales buscan diferenciarse estilísticamente de otras características culturales. En la quebrada de Humahuaca vemos esta cerámica, claramente la llama, plana, el uso de algunos elementos que vienen de lugares distantes, por ejemplo, esta tableta, una tableta de madera de quebracho, está viniendo de la selva santiagueña, de quebracho, y está representado aquí, después lo van a ver en el informativo del medio, a el punchao, que es la representación del sol, que tiene este símbolo, ¿no? La con otros dos personajes que lo acompañan, y acá todo un canal en el que ya le faltan, pero tenía incrustaciones de turquesas, de dichas turquesas. En estas tabletas se molía los granos, las semillas del cebit, y luego se podían aspirar con un punto o un instrumento específico. Eran parte de la parafernalia de los chamanes. También acá hay campanillas hechas de madera que están viniendo de otro lugar. O sea que vemos un intercambio que ya lo habíamos marcado para la época del arcaico, pero que ahora se hace mucho más intenso. Van a encontrar en el trabajo de Axel Nielsen, entonces en este momento de los desarrollos profesionales, las expresiones históricas de la guerra, del conflicto. Lo vamos a encontrar a esos procesos bélicos incrementados. Tanto en los interrogatorios, con fracturas, con mutilaciones, etcétera, cráneos estallados, como en las figuras de guerreros o conflictos, enfrentamientos entre grupos en las pinturas de guerra. Bueno, para el formativo tardío, otro de los elementos que nos va a mostrar a extendirse es la presencia de los lugares de concentración de soldados, lo que son llamados los cucarajas. Los cucarajas son como las fortalezas, pequeñas fortalezas que empiezan a aparecer en estos momentos de desarrollo nacional como lugares destacados en paisajes en el que se puede controlar la circulación de gente, la circulación de animales, y controlar las invasiones que puedan estar dando, que se pueden estar preparando en derredor. El Pucará es el efecto de este momento de los cambios internacionales y gracias a este tipo de Pucará, los aldeanos del NOA pudieron resistir a los diferentes momentos de embate que tuvieron los indios. Varias veces los indios intentaron avanzar sobre los aldeanos, pero acá tuvieron mucha resistencia, hasta que en 1400 finalmente lo lograron. ¿Por qué querían venir los incas? Para no ser filipinos. Minerales, minerales, un objetivo bien clarito de aprovechar recursos potencialmente existentes todavía en las cordilleras de Monacate. Bueno, aquí vemos a Cerrada de Pucará, el lugar que ocupa estratégico en el control del Río Grande, en la quebrada de Mahuaca, y su emplazamiento hoy reconstituido. Acá vemos parte de los interrogatorios, hay entierros que están en Quinta, otros en este tipo de tumbas. Parte de lo construido, esto que ven acá ustedes, los antigales que se ven ahí formados por la acumulación de carbones, y ahí lo ven también, son parte del área no trabajada todavía, que como tiene mucha sustancia orgánica, hace que se concentre ahí la presencia de carbón. Bueno, ya sobre el final del formativo vamos a encontrar el más complejo de todos los emplazamientos urbanos, preurbanos, que no se mostrará todavía, de nuestro noroeste argentino, con un proceso autogestivo, es decir, se desarrolló de acuerdo a la dinámica histórica propia del noroeste argentino, que es Santa Rosa de Sastil, ubicada al norte de Salta, por el camino conduce a la Cuesta del Obispo, yendo de la ciudad de Salta hacia el oeste. Se encuentra este emplazamiento que ocupa un lugar realmente de cruce de caminos espectacular, conecta con los valles, al sur conecta con la puna, para el tema de la sal, conecta con la zona de la cordillera, y era un lugar realmente de circulación estratégica. Bueno, aquí es un emplazamiento muy conocido, donde vamos a observar corrales, lugares de celebraciones, los pachas públicos, de celebraciones ceremoniales, y es la instancia más compleja de un desarrollo cultural que no alcanzó a ser mayor que el Estado. El Estado vino al norte argentino de la mano de contactos con el sur del Perú, ¿no? Porque va a haber algunas influencias anteriores a los incas, hacia Guanaco, y finalmente con ocupación territorial incaica, que domina y controla toda esa zona. ¿Ah? Y después de esto, ¿quién viene? Los españoles, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, hay pueblos que todavía tienen su independencia.